La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Hoy día queremos hablarles acerca de un proyecto de investigación que se está dando en La Paz, desde La Paz, para recuperar la obra de Mujeres en el Cine Boliviano. Mujeres Cine Bolivia 1966-2020 es un proyecto desarrollado por varias instancias: Imagen Docs, el Festival de Cine Radical y el Centro Cultural de España en La Paz, y tiene el objetivo de recuperar y destacar la participación y contribución de mujeres en diversos procesos en la escena cinematográfica del cine y el audiovisual boliviano desde la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en el discurso de la historia oficial hay diferentes estrategias que son además muy detectables, muy visibles, que han invisibilizado, disminuido o eclipsado la obra de las mujeres, el trabajo de las mujeres en distintas producciones o en distintos procesos articulados a el audiovisual y el cine. Este proyecto de investigación busca recuperar justamente todos estos procesos, esas obras invisibilizadas, y ponerlas a disposición de los espectadores, las espectadoras, en esta primera instancia como documentos, como textos que muestren justamente este trabajo. Hace algunas semanas el proyecto ha comenzado a socializar algunos de sus primeros resultados y hallazgos que se están dando en este proceso de trabajo y de investigación. Hoy día queremos conversar, queremos explorar un poquito acerca de uno de los contenidos, uno de los hallazgos más importantes iniciales que ha hecho esta investigación y que ha marcado muchas de las áreas en las que está trabajando. Hoy día vamos a estar con Ángela Huanca, ella es parte del equipo de trabajo de esta investigación. Es un equipo conformado por jóvenes investigadores e investigadoras de distintas disciplinas. Ángela es una de estas investigadoras que nos ha compartido a través de la página de Imagen Docs hace algunas semanas, y hoy día va a compartir con nosotros a través de Radio Deseo lo que ha encontrado en una revista poco conocida en el ámbito de la investigación en Bolivia y que cuenta con la participación muy activa y con un aporte y una contribución muy importante de mujeres, la revista Imagen. En esta revista Imagen se publicó hacia 1989 un manifiesto fundacional, fundamental, pionero, que articuló en ese momento a muchas mujeres realizadoras. Hoy día vamos a conversar con Ángela Huanca acerca del Manifiesto de Mujeres Videastas de 1989 en Bolivia. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Ángela, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco en qué contexto y en realidad cuál es el contenido de este manifiesto de mujeres cineastas. Bien, Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, para hablar del manifiesto de las videoastas bolivianas, justamente hay que entender un poco, ¿no?, lo que es el contexto mismo en el que se ha desarrollado el documento. Bien, para empezar sería bueno recalcar que este documento ha sido publicado en el número 7 de la revista Imagen, esta revista boliviana de cine y video que circulaba en los años 80 como parte del trabajo que ha sido desarrollado por el movimiento del nuevo cine y video boliviano. Entonces hay diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, hay que revisar un poquito lo que es la posición frente a los cambios de época, a los cambios tecnológicos, el discurso también, la narrativa, el contenido que se iba gestando, que se iba elaborando en esa época. Una de las cosas también preponderantes que tienen que ver para la articulación del movimiento, para el desarrollo de la revista Imagen, tiene que ver con todo este contexto post-dictadura que se estaba viviendo, ¿no? A partir de 1982, y cómo se han ido rearticulando los movimientos y espacios culturales. Efectivamente, el cine y el audiovisual no han estado alejados de lo que ha sido esta rearticulación, que ha sido interrumpida por el golpe militar de Luis García Mesa. Entonces, con todo ese bagaje, con todo ese contexto político, social y cultural, se va articulando lo que va a ser el movimiento del nuevo cine y video boliviano, con la participación de diferentes personas, en su mayoría jóvenes, ansiosos, ¿no? De tener una postura, una posición frente a los hechos que estaban aconteciendo, y obviamente al cambio de época y al cambio de tecnologías y a la implementación, pero también como al manejo de las narrativas, ¿no? Entonces, en este sentido se van articulando movimientos, la revista, como ya indicaba, y no es nada nuevo que surja, ¿no? Podríamos decir brechas, o podríamos tal vez decir algún tipo de posturas internas también. ¿Qué quiero decir? Que dentro del mismo movimiento, dentro del mismo espacio audiovisual o dentro del mismo espacio cultural, también estas brechas y estos cuestionamientos internos, ¿no? Entonces, si bien todos estaban enfocados en lo que era un cambio, una postura frente a lo que eran las manifestaciones culturales, hacerle frente a esta televisión tan enajenada, por ejemplo, con lo exterior, también había una postura bien interna, ¿no? Y ahí es donde justamente se anida, podemos decir, la organización de las mujeres. También tiene que ver el contexto con el desarrollo de más el video como un formato que el desarrollo de las propias cintas cinematográficas, ¿no? Por el mismo formato. Entonces, todo esto es más o menos el contexto macro que se va en el que se va gestando este manifiesto años posteriores, casi a los finales de los 80, ¿no? Yo quisiera puntualizar, por ejemplo, que en relación a lo que ha sido el movimiento del nuevo cine y video boliviano y la revista Imagen, podríamos situar como antecedentes de este manifiesto a tres artículos elaborados por tres integrantes también de dicho movimiento, tres artículos que se publican en el número 5 de la revista. Estos tres artículos están a cargo de Daniel Caillet, que están a cargo de Raquel Romero y de María Eugenia Muñoz. Entonces, estas tres mujeres tienen una posición bien clara y bien fuerte, ¿no? Dentro de lo que es la escena audiovisual, la escena cinematográfica específicamente. ¿Por qué ponemos como un antecedente clave? ¿Por qué podemos decir que son como el punto primordial? Porque Daniel Caillet, por ejemplo, en el artículo que ella publica en este número 5 de la revista, el artículo se titula La importancia de un cine llamado Potencia Mujer. Entonces, Caillet manifiesta, ¿no?, esta urgencia de crear un tercer cine para cambiar justamente el mundo. Pero este cine, dice Caillet, tiene que estar enfocado a lo que es potenciar a las mujeres. Y de esa forma combatir con la crisis económica, con el machismo operante en diferentes espacios, no solamente en el cine, sino en la sociedad en general. Daniel Caillet, por ejemplo, cuestiona mucho, ¿no?, este rol representativo de las mujeres en las pantallas, cómo en las pantallas se las cosificaba, la pasividad que ellas representaban en las pantallas. Cuando un gran número de las mujeres formaría, ¿no?, un gran número de población analfabeta, por ejemplo, y que estaban sometidas a hasta una triple jornada de trabajo. Entonces, Daniel Caillet cuestiona mucho, ¿no? Lo que es este rol, estos roles, mejor dicho, de las mujeres. Ella propone un nuevo tratamiento de las producciones cinematográficas o audiovisuales con un enfoque desde el mismo lenguaje, el montaje, por ejemplo. Lo que Caillet, por ejemplo, propone es espacios y medios donde las mujeres reciban capacitaciones para poder lograr un trabajo comunitario y desde ese punto poder cambiar el mundo, ¿no? El segundo artículo que se publica en este número 5 de la revista Imagen está a cargo de María Eugenia Muñoz. El título del artículo es Lo femenino, el fiero combate del amor y la ternura. A comparación de este cuestionamiento, podríamos decir, de Daniel Caillet, María Eugenia Muñoz realza, ¿no?, la importancia del cine como un medio de comunicación y de creación de imágenes. Entonces, para ella, este ámbito, este espacio, está poblado por sujetos que son responsables de generar unas nuevas formas de imágenes que van a influir de alguna manera en el espectador. Entonces Muñoz, por ejemplo, aprovecha para marcar una diferencia total en lo que se podría decir la mirada masculina en relación con la mirada y el desenvolvimiento del papel de la mujer dentro del ámbito cinematográfico. Entonces estas oposiciones, estas diferencias, marca, dice, lo masculino dentro de un aspecto activo, se podría decir, en la acción, mientras que lo contrario es lo pasivo y la conservación, ¿no? Es interesante cómo María Eugenia Muñoz indica que ambos aspectos, tanto el activo como el pasivo, deberían resaltar de una forma equitativa. Pero en la práctica, ya no es lo que se realiza, ¿no? Sería muy pocas veces donde habría este acompañamiento. ¿Y dónde se puede reflejar eso? Dice ella, en los programas de televisión, en las producciones importadas, donde la violencia lleva, por ejemplo, la batuta. Entonces, María Eugenia Muñoz indica que la necesidad de no caer en este modelo, en este molde de realizaciones, es dar totalmente la vuelta, ¿no? Es justamente, dice, no hay la necesidad de caer en este molde. Por eso ella sugiere que para combatir todo esto se debe optar por un cine más femenino e introspectivo, donde, por ejemplo, el espacio psicológico, las manifestaciones interiores, todo esto tenga más realce, es lo que se debería rescatar, dice María Eugenia Muñoz. Y en un tercer punto está el artículo que escribe Raquel Romero. El artículo titula Mujeres realizadoras lunares en el espacio audiovisual. Romero también interpela de manera muy fuerte, ¿no?, lo que es el rol y el papel de las mujeres dentro de la movida, la escena audiovisual boliviana. Él indica que si bien existía un mayor número de representantes o representación activa en el medio, todavía era bajo el número, ¿no? O sea, todavía este número alto, lo que representaba en aquella época, en comparación con otros tiempos, continuaba siendo mínimo. Entonces, Raquel Romero, por ejemplo, sitúa como causas externas a estas representaciones mínimas, a los roles que una mujer desarrollaría dentro, por ejemplo, el cuidado de la familia o lo que la sociedad le atribuye. O también indica, ¿no?, la falta de los recursos económicos para que todo esto suceda. Y dentro de las limitaciones internas, Romero indica, por ejemplo, el carácter jerárquico que supone o que se llega a realizar en una producción. Esto es bien importante de resaltarlo, ¿no? Porque este carácter jerárquico dentro de la producción, por ejemplo, sitúa un aspecto en conjunto, ¿no? Donde una persona sería como que desplazada o que también se desplazaría, ¿no? Dentro de sus roles, en especial las mujeres, en este caso, como nos estamos enfocando. Entonces, ¿cómo las mujeres terminarían siendo relegadas, ¿no? A responsabilidades, por ejemplo, más administrativas, tomando así como que roles más asignados por el género, que tomar o que ocupar roles creativos y de decisión? Pero también esto tiene, dice Romero, dos razones. Una sería la discriminación misma dentro del set, y otro el posicionamiento al momento de la designación de roles en la época, ¿no? Es decir, pero vos nomás hazlo, por lo menos, ¿no? O la desconfianza justamente, tal vez en el mismo trabajo. Esta desconfianza, por ejemplo, por el mismo miedo de las realizadoras de poner todavía un poquito, ¿no?, en duda esa capacidad de asumir algunos roles. Entonces, Raquel Romero es bien determinante, por ejemplo, en el momento de manifestar la necesidad de reivindicar el lugar y posicionamiento femenino dentro de una producción cinematográfica, que no solo se esté detrás de cámaras, sino también al frente, a cargo de ellas. Entonces, para afrontar, por ejemplo, esta responsabilidad, para afrontar este tipo de roles, Raquel Romero, por ejemplo, ve la importancia de que las mujeres se capaciten para poder producir, para poder colaborar, para poder trabajar de manera mucho más activa, si se quiere, ¿no?, entre comillas. Entonces, de esa forma, dice Raquel Romero, que se va a valorar el quehacer femenino y obviamente se va a derribar los estereotipos marcados que se tienen, ¿no?, que enmarcan a lo que es la participación de las mujeres, y no solamente dentro del ámbito audiovisual o cinematográfico, sino también dentro de la sociedad, ¿no? ¿Por qué recalcamos estos tres artículos? Porque son bien, bien importantes para entender el contexto de lo que va a ser el contenido del manifiesto. Además, hay que recordar, como ya habíamos escrito en un artículo anterior, que si bien estos tres artículos son publicados en el número 5 de la revista, en el número 6 se va a abrir un espacio que se va a denominar cartas, por ejemplo, y que ahí hay una respuesta, si se quiere, a lo que va a ser la postura de estos artículos, en especial al artículo de Daniel Caillet. Entonces, hay dos remitentes que envían una carta que justamente se enfoca, ¿no?, en la propuesta, en el tercer cine que proponía Daniel Caillet. Entonces, estas dos personas, por ejemplo, Marcelo Arce y Janet Barragán, firman, ellos dicen que efectivamente tiene que haber la creación de un tercer cine, pero que este tercer cine tiene que ser un cine revolucionario, que esté enfocado en el sector obrero, tiene que enfocarse en el sector obrero, dicen estas dos personas, que este cine revolucionario va a actuar como un instrumento conciliador y movilizador ante una lucha contra el sistema vigente de aquella época. Y en algún sentido es como que si se desplazaran, podríamos decir, las necesidades o las urgencias que estaban rescatando y manifestando las autoras, en este caso específicamente Daniel Caillet. Las personas que, los remitentes de esta carta, por ejemplo, señalan que los roles de las mujeres serían múltiples, ¿no? Y que en algunos lugares, por ejemplo, las mujeres estarían más centradas en la lucha por la supervivencia de ella y de sus familias que en otras luchas. Entonces, y también manifiestan que la cosificación de las mujeres, por ejemplo, serían resabios de las sociedades capitalistas y como herencia de la sociedad conservadora española. Entonces, son así posturas que a mí me parecen súper interesantes porque se puede tomar inclusive como un feedback, ¿no?, de los artículos y la carta que ha sido como respuesta a estos artículos. Entonces, estas personas, por ejemplo, terminan más o menos diciendo que el cine y video serían en realidad los medios para lograr la liberación y concientizar a lo que es la sociedad, ¿no? Y que de esa forma se podrían obtener respuestas a las situaciones violentas y carentes que sufren las mujeres de algunos sectores populares, como digo, haciendo como que tratando de resumir o en algún sentido hacer una forma abstracta de lo que era la problemática vigente de las mujeres. Entonces, con todo este bagaje, con todas estas manifestaciones, con todas estas posturas, con la participación también de diferentes personas, como ser, no sé, Beatriz Palacios, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas que han participado en la revista Imagen también, o dentro del movimiento, Cecilia Quiroga, por ejemplo, y otros nombres más, se articula, se redacta lo que va a ser el manifiesto de las videoastas bolivianas. Este documento, si bien está publicado en el número 7 de la revista Imagen, como había señalado en un principio, está fechado como La Paz, Bolivia, 1 de junio de 1989. El contenido, podríamos decir que se estructura en dos partes, por así decirlo. La primera parte es la introducción, donde está como la justificación, más o menos, o la antesala de lo que va a ser el manifiesto, la necesidad de la valorización del trabajo, la postura que se tiene, por ejemplo, contra y ante la discriminación que se manifiesta en lo cotidiano, señalan ellas de manera enfática, no solamente dentro del ámbito cultural, sino en lo cotidiano. Entonces, la segunda parte, si queremos, están lo que son las demandas, ¿no? O las propuestas, mejor dicho, en sí. Voy a leer un poquito lo que son las propuestas, ¿no? Dentro de las propuestas está la organización de las mujeres videoastas en el marco del movimiento del nuevo cine y video boliviano. Proponen, por ejemplo, la creación de un fichero a nivel nacional mediante el cual se conozca toda la información acerca de las labores, proyectos y otros, además de la filmografía de todas las mujeres videoastas. La realización de talleres de autoformación y principalmente de formación a nivel profesional. La apertura de una categoría especial en el concurso Cóndor de Plata. La difusión de ciclos de videos y o películas de las realizadoras en forma anual con el fin de conocer, incentivar, evaluar. La ampliación de información que por las características del país mediterráneo se hace más necesaria. Para ello se proporcionará la casilla del movimiento del nuevo cine video boliviano y las direcciones de cada una de las realizadoras y miembros de la organización. También canalizar recursos para la producción colectiva de videos y o películas a fin de que este trabajo sea remunerado y se pueda vivir de ello. Proponemos un aporte de forma en la imagen boliviana y latinoamericana. Así es como cierra, ¿no?, este manifiesto, y obviamente se adjunta 12 firmas, entre ellas está Eva Urquidi, Carmen Huachalla, Cecilia Quiroga, Catalina Delgado, María Eugenia Muñoz, Esperanza Pinto, Patricia Flores, Raquel Romero, Liliana de la Quintana, María Teresa Flores, Gabriela Ávila, Beatriz Mena Fernández. Estos son algunos de los nombres que figuran, ¿no?, en la firma que acompaña este manifiesto. Entonces, tienen una postura muy importante, ¿no?, y bien asentada también, ¿no?, que es la capacitación, la creación del fichero y todas estas demandas que también son en pro de esta formación para que ellas puedan ser las realizadoras y tomen también un papel preponderante, que apunten a encabezar, por así decirlo, las producciones posteriores. Entonces, ese es más o menos el contexto y el contenido de este manifiesto, que en realidad va a ser, ¿no?, como parte bien, bien central de todo lo, de todo, de todas las demandas, obviamente, y de todo el trabajo posterior que se va a realizar y que se va a lograr. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.